rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Euge. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Cómo va? ¿Estás vestida de Enredando las Mañanas? ¿Cómo estar vestido de Enredando las Mañanas? Yo me compré varios trajes. A ver. Para no confundirme, me cambio de los trajes de color. Para saber en qué programa estoy, porque a veces se equivoca y termina como mencionando el programa y estás en otro programa. Entonces, para saber que estoy Enredando las Mañanas, me he visto de azul. Ahí estoy con el traje azul, me verás. No sé si te gusta o preferís el verde que uso cuando hacemos el programa nuestro. Tengo como ganas de incendiarte en vivo y de contarles a los oyentes que tenés puesto tu pijama. Yo, para tu defensa, también tengo mi pijama. Pero es radio, no había necesidad de eso. Bueno, pero para dar cuenta también de que es cierto esto lo del separador, que no es solamente algo que le decimos a los oyentes, de desenredate de las sábanas. ¿Cómo es que dice? El separador dice algo así como, sí, desenredate de la cama, de las sábanas, no sé. Bueno, nosotros también nos desenredamos de las sábanas y casi que nos traemos la almohada al estudio para hacer Enredando las Mañanas, pero acá estamos. Yo no sé cómo estará vestido, realmente no sé cómo estará vestido. Es bastante más tarde igual para él. Es un poco más tarde para él. Lo que sé es que después de la noche que pasamos aquí en Buenos Aires, que después les vamos a profundizar, ¿no? Lo que es vivir en un lugar donde el agua sube con mucha facilidad, me hubiera gustado estar allá. O sea, me hubiera gustado estar en cualquier lugar menos acá. ¿Ya almorzó el tipo, por ejemplo? ¿Ya almorzó? Seguramente. ¿Ya almorzaste, Luis, en Portugal? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo va? Hola, Euge, hola. Buen día. Fer. Hola, allí a nuestros compañeros y compañeras que escuchan Enredando las Mañanas. Nosotros sí, nos desenredamos ya hace unas horitas. Salimos de Lalín, en Galicia, 10:30 de la mañana, y llegamos aquí a Porto, ya en el país de Portugal, a las 13:30, pero por arte de la magia del meridiano de Greenwich, estamos una hora antes, uh-huh, ¿no? Recién terminamos de almorzar, es verdad, Euge, terminamos de almorzar y Cristina me decía, tenemos una hora ganada, entonces decíamos, bueno, en Argentina tenemos una década ganada, acá tenemos una hora. Buenísimo, Luis, no sé, yo no hubiera pasado. Bueno, por algo se empieza. Estás en Portugal. Sí, sí. Me parece que para los portugueses y para los españoles, después podemos comentar algo, en realidad preferirían no tener la ganada porque no es ganancia para ellos lo que están viviendo, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco de ahí, le contamos a los oyentes, Luis Angió es parte de La Retaguardia con su programa Otras Voces y Otras Propuestas, y es parte de y con Oíd Mortales, el programa que hace con Cristina Varela, quien nombró recién. Cuando se refería a Cristina, se refería a Cristina Varela. No es, uh-huh, que Cristina me dijo, no es que recibió un llamado del teléfono rojo. Y está pasando unos días de descanso. Hemos tenido contactos con él en España y ahora desde Portugal, ya casi en el final de su viaje, del que nos está entregando algunas postales radiales interesantes para que es una manera de compartir con todos ese viaje que él está haciendo después de muchos años de laburo. Contanos del por ahí. No sé si habrás podido haber visto mucho de Portugal todavía. No mucho, nos instalamos, la temperatura ha cambiado totalmente respecto a lo que era Galicia. Galicia tuvimos unos días lindos pero frescos, con mucho viento. Uh-huh. Aquí en Porto, que estamos muy cerca del mar y de un río que en pocos vamos a ir a conocerlo, estábamos en 26, 27 grados de temperatura con un sol hermoso. O sea que un clima más que primaveral. Qué lindo. Luis, ¿no tuvieron lluvia en Galicia? Para nada. Para qué bueno. Eso, ¿sabes qué? ¿Cuántos días estuvieron? En Galicia estuvimos 3 noches, 4 días. Muy bien. Vamos a hacer una incidencia personal, pero recorrimos el pueblito de Eugenia, de la familia de Eugenia, un lugar hermoso ahí en Mondroñedo. Era lindo, decime la verdad. Muy lindo. Muy lindo, ¿no? Bueno, vos imagínate lo que es ese pueblito, para mí, que ahí paradito en el pueblo, mirando para arriba a la aldea, es la casa de mi familia. O sea que para mí ese lugar es mágico, absolutamente. Así es, así es. ¿Por qué le preguntabas lo de la lluvia en Galicia? Porque estás obsesionada con la lluvia. No, porque en Galicia llueve mucho. De hecho, los malvados de otras partes de España le dicen el meadero de España. Porque llueve todo el tiempo. Bueno, obviamente hay épocas de más lluvia y épocas de menos lluvia. Yo no sé exactamente cuáles son, pero es raro estar en Galicia varios días y que no te toque un día de lluvia. No, nos decían que ha cambiado un poco el clima. Que sí, que antes era más lluvioso. Pero que últimamente no lo es tanto. Y están, por supuesto, en la primavera, esperando el verano. También estuvimos recorriendo algunas aldeitas de los alrededores, muy lindo, muy, muy pintoresco, muy tranquilo. Muy tranquilo y, bueno, lo cotidiano, después si quieren les comento un poco. Dale, hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Ella es María Eugenia Otero. Luis Angió está desde Portugal y va a compartir un rato de su día con nosotros, contándonos de la situación político-social allí en la región en la que él está, y seguramente nos daremos tiempo para hablar algo de fútbol. Yo soy Fernando Tevele, estamos haciendo el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en la República de Mataderos, que ayer pensó que iba a festejar porque Chicago iba a ascender, pero ya es, ojo, la segunda vez en 3 días. No te burles, Atlanta, Chicago, ¿qué te burlas? Que Chicago. ¿Qué te burlas, Atlanta? ¿Sabes lo que te vamos a hacer los pibes de acá del barrio? No te hagas. Te vamos a agarrar los pibes del barrio, vos. Bueno, los voy a interrumpir el apaleo con un poco de música. Y es música de Mataderos, precisamente. Déjame ver que hay para saborear esta vuelta. los lunes en La Rioja, los martes en Caballito, los miércoles todavía nos vamos rotando, los jueves aquí en Mataderos, los viernes en el barrio de Barracas, y los lunes nuevamente en La Rioja, porque el final es en donde partí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Tuncha. Barra La Curva. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, a ver, Luis, ayer me preguntabas, cuando veíamos bien qué tema abordar hoy con tu salida desde allí, desde Portugal, me comentabas un caso y me preguntabas si estaba, me preguntabas si ese caso estaba expresado en las en los medios de comunicación tradicionales de aquí de la Argentina, y me hablaste de un caso que yo no conocía, y creo que no es porque me lo perdí, sino simplemente porque es algo que aquí no ha aparecido en las noticias. ¿Cuál es ese caso? ¿Qué ha pasado con un personaje político de allí que ha muerto? A ver, contanos. Sí, hace menos de una semana fue asesinada a tiros una dirigente del PP, del Partido Popular. Ella es era la presidenta de la Diputación de la provincia de León y la presidenta del PP allí en esa ciudad, ¿no? Cuando se dirigía de su domicilio hasta el local del Partido Popular, fue asesinada de 4 tiros por una mujer que iba acompañada de su hija. Aquí fue una conmoción muy, muy grande en toda España. Todos los partidos, bueno, repudiaron este asesinato, y fundamentalmente lo trataron como un crimen de venganza personal. Hurgando en los días y algunos medios de comunicación que empezaron a ahondar un poco el tema, se empezó a conocer que, bueno, esta mujer, que se llama Isabel Carrasco, no solo era, lo que te decía, la presidenta de la Diputación de León y la presidenta del PP aquí en León, España, sino que tenía un poder omnímodo sobre vida y obra de muchos seres. Uh-huh. Y quien la mató es María Montserrat González Fernández, quien junto a su hija, Montserrat Triana Martínez González, la cruzaron en un puente, donde ella, repito, salía de su casa para el PP a menos de 150 metros de distancia uno del otro. Le descerrajaron 3 tiros. El tema es que Montserrat Triana Martínez González, la menor, la hija de esta asesina de 35 años, la mamá es de 55 años, había sido cesanteada en la Diputación. Ella es ingeniera electrónica y trabajaba allí, y evidentemente, como en todos lados y en todos los países donde los poderes de estos partidos que gobiernan lo hacen muy, muy déspota, muy, muy, muy, muy, muy digitados, había uh-huh. sido despedida, estaba en un juicio, y ese juicio, bajado el pulgar por la presidenta del PP, Isabel Carrasco, hizo que la justicia fallara, donde la chica esta tenía que devolver cientos de miles de euros de una indemnización que había cobrado en primera instancia por ese despido. Uh-huh. Aparentemente estas personas planearon, por lo que se empieza a saber ahora, este asesinato hace bastante tiempo, bastantes meses, aduciendo que le habían arruinado la vida a toda la familia. Pero lo que sí es, me parece remarcable, es esto, ¿no? Se quiere hacer, estuvieron en los funerales todos los dirigentes políticos, desde Felipe González, Rajoy, toda lo que aquí dicen los grandes dirigentes de todos los partidos de la oposición o de la gran mayoría. Incluso se suspendieron todos los actos de campaña por 48 horas. Hace una semana empezó oficialmente la campaña electoral por las elecciones para la diputación de la Comunidad Económica Europea, ¿no? El 25 de mayo hay elecciones para el Parlamento Europeo. Uh-huh. Vamos a comentar un poquitito sobre ese tema, pero quería comentar esto porque vos sabés que esto, en mi opinión y en la de algunos que pudimos ir hurgando en los medios gráficos, dejó de ser un atentado, por más de que lo quieran mostrar como un atentado de venganza personal, es un problema político. Esta mujer que fue despedida era dirigente también del PP, fue candidata en la Diputación de León, en el uh-huh. séptimo lugar. Digamos, no había entrado. Luis, es como si en el 2001 hubieran matado al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ponele. Exactamente. Y sí, nos hubieran dicho. Esta mujer, una mujer de 59 años, y por lo que todos comentan y se escucha su historia, hizo una carrera muy grande a partir de la presidencia de Aznar en la provincia de León, cuando él era presidente allí en la provincia de León. No nos olvidemos, Aznar después terminó siendo presidente de la República Española, ¿no? Uh-huh. Estaba apañada por ellos y bueno, había tomado un poder muy importante y era una mujer de palabras y de acciones tomar, digamos, ¿no? Uh-huh. Muy una persona muy controvertida. Todo pasaba por sus manos, por sus decisiones, y sean políticos de su partido o de partidos de oposición, ella, lo que decimos nosotros, no le hacía asco a nada. Ya nos has dicho que bueno, que no todavía no pudieron ver demasiado de Portugal. No sé si estás en condiciones de contarme esto, pero esta sensación como de crisis, como de que la están pasando duro y feo, que viste en España, no se tuviste, repite en Portugal. Se repite, ya lo pudiste palpar. Sí, porque además hay todo un debate para estas elecciones en la Comunidad Económica Europea, para el Parlamento Europeo, donde el mayor enemigo de los dos partidos fundamentales, principales, el PP y el PSOE, en España, es la abstención. La abstención es lo que manda, y toda la campaña está girando en torno a que vayan a votar y no dejen a estos dirigentes y a estos partidos con un triunfo, que sería un triunfo a lo pirro, un triunfo muy débil. Aquí las encuestas marcan 2 o 3 puntos a favor del Partido Popular sobre el Partido Socialista Obrero Español, pero hablando con las personas común, las de la calle, las del mozo que te atiende en un bar, a la persona que vas a hacer una compra en un negocio, el gran problema y la gran preocupación y el gran debate es la Comunidad Económica Europea utiliza a los países del sur de Europa en beneficio de Alemania y, en segundo término, de Francia. O sea, lo que ellos llaman la troika, el poder económico financiero, es el que está mandando. Y gane quien gane, los que van a decidir los destinos de Europa van a ser esa troika, ese poder económico financiero y las grandes multinacionales. Y el gran debate es ese. El gran debate es que si esta política económica de la Comunidad Económica Europea sigue, va a haber toda una serie de países, Grecia, que ya está en bancarrota, España, Portugal, lo que sería el sur, en un avance muy grande, ellos mismos lo plantean, terminando siendo países subdesarrollados. Uh-huh. ¿Sí? Che, Luis, se está hablando de fútbol mucho ahí en Portugal. En Portugal ayer, en Turín, creo que fue, o en Milán, se jugó la final del Eurocopa con el Sevilla y el Benfica de Portugal. Y bueno, terminaron 0-0, fueron a la largue y terminaron en los penales ganando el Sevilla por 4-2. Estaba viendo en estos momentos por televisión que se estaba demorando el arribo de los jugadores del Benfica en el aeropuerto de Lisboa. Sí. Perdón, te interrumpo porque acabo de caer en un dato. Uh-huh. Vos sos hincha de San Lorenzo y ayer San Lorenzo jugó como a las 4 de la mañana de allá, una cosa así. Lo iba a dejar como la frutilla del postre, pero bueno, ya que me lo serviste en el segundo plato, lo seguimos charlando ahora. ¿Te levantaste para verlo? Estuve tratando, pero tenía algún inconveniente con internet, entonces no pude terminar. Me fui a dormir a las 3:30 de la mañana de aquí de España, sabiendo que ganaba 1-0. Después hoy me levanté y sé que terminó 1-1. Estoy como la famosa anécdota de Osvaldo Bayer con Soriano, cuando había ido a Alemania y hace 30 años atrás le mangueaba el teléfono, no sé, según cuenta Bayer, Soriano, para ver cómo jugaba, cómo había salido San Lorenzo, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, aparte para San Lorenzo la Copa Libertadores, digamos. Creo que desde el año 88 no habíamos llegado a las semifinales. Uh-huh. Claro, uh-huh. Y nunca llegan al final del recorrido, ¿no? Habrá que ver si este es el año. No. Están firmes. La única vez que llegó al final del recorrido fue la primer Copa América que se jugó, que era la Copa Libertadores contra Peñarol, y entregó la localía por un plato de lentejas y, por supuesto, perdió la final. Uh-huh. Famosa historia conocida a los viejos hinchas de San Lorenzo. Che, y ya que estamos en el fútbol y para cerrar este bloque... se dio la en todo el mundo, ¿no? Porque es algo que está reglamentado, la primera lista, la de los 30 jugadores para el Mundial, cada selección, y después se hace un peine fino, por decirlo de algún modo, y queda la lista definitiva de los que van a ir al Mundial. Sí. No, te iba a decir que creo que es una, si la FIFA es una organización multinacional muy cruel, creo que esto es más cruel todavía lo que obliga, ¿no? Porque hacer que 30 jugadores tengan la ilusión de ir y a los 15, 20 días tengan que quedar 7 afuera, es muy cruel para un jugador de fútbol con todo lo que significa las expectativas de ir a jugar un mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Vos querías decir algo sí o sí sobre la ausencia de Tevez en los 30? Me imaginaba que iba a terminar haciendo lo que hizo Sabela, y creo que ahí hay un debate, ¿no? Ayer estuve un rato mirando mientras esperaba la previa de San Lorenzo, estaba mirando C5N con este muchachito Doman, y estaba Luis Oliveto en el panel. Luis Oliveto, un viejo amigo, compañero de trabajo del banco, ex árbitro y fanático de River, y donde él, bueno, creo que él defendía la posición de por qué no está Tevez en el seleccionado, teniendo en cuenta que parecería como que no se llevaba muy bien con el grupo. Uh-huh. Yo creo que hay que dejar los chauvinismos de lado, y en un equipo de fútbol, aunque sea el del barrio, juegan los mejores. Uh-huh. Yo no sé si vos te acordás, vos sos mucho más joven que yo, pero cuando jugábamos en la calle hacíamos el pan y queso. Y el pan y queso era el que ganaba elegía al mejor. Uh-huh. Fuera el de la cuadra de enfrente, el del vecino, que vos en el día no te llevabas bien. No elegías a los amigos. A los amigos, no elegías a los amigos, elegías a los mejores. Horrible, muchachos. Elegías al que jugaba mejor, ¿cómo, Euge? Horrible, muchachos. Con ese criterio, ninguno podría mejorar su juego. Se quedarían un montón de pibes afuera, la pasarían mal. No es que no jugaban. No, jugaban todos. Vos elegías, todos, pero claro. Vos elegías al que más te parecía. Claro. Haciendo el pan y queso. Ah, ibas punteando, con tu zapatito. Perdón, ni siquiera sabes, perdón, Luis. Ni siquiera sabes cómo se arman dos equipos de fútbol. No, sí, lo vi muchas veces, pero como Luis dijo, en el barrio juegan los mejores. Al fútbol juegan los mejores. Claro, que en realidad sí. Cuando vos armás un equipo, querés que en tu equipo estén los mejores. No sé, por ahí hay otros criterios, por ahí hay algunos que hacen. Está bien, equipo. Es lógico. A ver, en el barrio, vos armabas el equipo de adelante para atrás, el último que quedaba era el arquero, el que iba al arco. Uh-huh. Realmente era el gordito o el menos diestro, el menos hábil. Uh-huh. Era así. Sí, sí. Pero bueno. Y con este tema a mí me parece que hay un error y también. No podemos dejar de reconocer que el fútbol tiene que ver con la política y yo por lo que leí ayer y hoy, hasta se hizo la presentación en Canal 7, lo llamaron a Sabela que iba a hacer la nómina en el predio de la AFA y la terminó uh-huh. haciendo en Canal 7 con Capitanich, ¿no? Sí, en realidad vos sabés que hay, fíjate, buscarlo en la web porque obviamente no vas a poder acceder todavía a ella, los amigos de la Garganta Poderosa otra vez la metieron en el ángulo sacando para esta fecha una entrevista con Sabela, que está en la tapa con la expresión de todas las gargantas poderosas, así con la boca abierta gritando. Y allí Sabela habla mucho de cuestiones políticas y sociales y se muestra absolutamente satisfecho con las medidas, con la mayor parte de las medidas del gobierno nacional. Además dice que fue militante de la juventud maravillosa en los 70, o sea, da algunas puntas que por lo menos yo no le conocía de interés por lo político y por lo social. Los jugadores sí. de fútbol en general no son muy afectos a opinar sobre estas cosas porque a más de uno le ha traído problemas opinar sobre política, ¿no? Yo recuerdo, por citar solo un caso y para demostrar que Luis es más viejo que yo, pero yo no soy joven, en el regreso de la democracia, y estamos hablando ya de esa época, ¿no?, de la última dictadura militar, Hugo Gatti, por ejemplo, era ídolo absoluto de Boca y osó decir en un reportaje que él venía de una familia radical y que por lo tanto apoyaba al gobierno de Alfonsín, y eso determinó que la Barra Brava, que estaba comandada en aquel momento por el abuelo, por José Barrita, y que tenía ligazón con el Partido Justicialista, ellos habían apoyado a Cafiero en la interna con Menem, pero después rápidamente, como todo Partido Justicialista, se alinearon con el ganador, y le empezaron a insultar. Y eso fue el principio de fin de uno de los ídolos más grandes de la historia de Boca, solo por haber dicho que apoyaba al gobierno de Alfonsín porque era radical. Entonces hay como esta historia de que los jugadores no se animan demasiado a dar opiniones políticas. Así que a mí me resultó saludable que Sabela dé sus opiniones, las podamos compartir o no las compartamos. Estamos enredando las mañanas. Está Luis Angió allí en Portugal, en el estudio Cristiano Ronaldo, ponele. Y sí. Nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Hablando demasiado Mataderos. De fútbol, por cierto, así que vamos a hacer un giro en la información. Resulta bien. gente sueña, que sueña. La calle sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto, si nos inunda el asfalto, de sensaciones profundas, de sensaciones profundas. Hacemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. No sé qué tan bien le salió a los Tequis hacer estas versiones de temas conocidos de lo que se llama rock nacional. A veces cuando escucho estos temas me parece que no muy bien. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Y a veces florece la ternura y otras veces no florece la ternura. Y florece la porquería humana. Y eso fue lo que pasó ayer. Y a veces no resulta tan bien, ¿no? Y a veces no resulta tan bien. Y eso fue lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, ¿no? Exacto, eso fue lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación. Nosotros veníamos contándoles en diferentes instancias de tanto de nuestras producciones como colectivo, como de este Enredando las Mañanas, de la situación que se da con el traspaso de los sitios de memoria de la órbita de la ciudad a la órbita de la nación. Y en realidad, para decirlo más concretamente, no es de la ciudad a la nación, sino de un grupo de organismos de derechos humanos que hoy tenían, hasta estos días, tenían la administración de los centros de memoria de la ciudad de Buenos Aires a las manos del Estado. Yo creo que hay que ponerlo en esos términos, no es de la ciudad a la nación. Creo que nos equivocamos en la manera en la que presentamos esta historia, incluso nosotros. Esto es un traspaso desde un grupo de los sitios de los organismos de derechos humanos que estaban a cargo de los sitios de memoria de la ciudad al Estado, sea cual fuere. Y ayer se terminó de cerrar la cuestión política, porque ya se había aprobado la semana pasada en la legislatura, no sin incidentes, la legislatura porteña, el traspaso de los sitios, pero faltaba la media sanción necesaria a nivel nacional, porque ya se había aprobado hacía unos 20 días en la Cámara de Senadores y ahora faltaba el sello de la Cámara de Diputados. Y también hubo algunos incidentes que se registraron allí, algunos de ellos muy dolorosos, porque tienen como protagonistas a dos víctimas del terrorismo de Estado que terminaron enfrentándose allí, como son el diputado nacional Horacio Pietragala, hijo de desaparecidos, y el sueco Carlos Lorquipanice, que es integrante de las asociaciones de detenidos desaparecidos y que es sobreviviente de la ESMA, a quien ya recibimos aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va, sueco? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Te voy a pedir un poquito más de retorno porque te escucho muy bajito. Dale, ahí estamos elevando un poco más el nivel para que nos puedas escuchar un poco mejor. ¿Ahí estamos mejor? Apenitas, pero bueno. Bueno, intentemos. Te lo mejoramos un poco más todavía. Ahí está bárbaro. Contanos cómo se vivió la situación ayer en Diputados. Ustedes fueron ya sabiendo que la perdían, digamos. Sí, no, darla por perdida no damos ninguna, pero lo cierto es de que, bueno, las cartas estaban echadas y queríamos ver si eran capaces de decirnos las cosas en la cara, digamos, porque en definitiva de eso se trata. Y, bueno, tuvimos que presenciar el lamentable espectáculo de la mentira en la cara, de mentir asquerosamente, no solamente a mí, sino a las madres de Plaza de Mayo que estaban presentes, a los compañeros de hermanos, al personal del IEM que estaba presente también en la audiencia, y no solo de parte de Pietragala, sino que del pleno del bloque del Frente para la Victoria, mintiendo no solamente respecto de lo que acontece en función de estos centros clandestinos que pasan a la órbita de Nación, sino con una visión del panorama nacional que realmente da vergüenza que los diputados nacionales tengan tan poca, tan poco anclaje en la realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Sueco, concretamente, porque nosotros estamos como tan metidos en el tema que ya como que damos algunas cosas por obvias. Concretamente, con respecto a esta maniobra horrible de traspasar los centros y de disolver el IEM, ¿cuáles fueron las mentiras que vos pudiste identificar? Bueno, mira, digo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque por ahí nosotros sí. Ya hablamos tanto que... Claro, en principio dijeron de que el IEM había expulsado al CELS a abuelas y a familiares de su seno, lo cual es absolutamente falso. A pesar de que yo reitero que no conformo parte ni del directorio del IEM, ni siquiera tampoco de la organización del IEM. La asociación... Bueno, este mundo es chico y las cosas se conocen. Sueco, la asociación decidió en el inicio... A ver, el Instituto Espacio para la Memoria se crea por una ley de la ciudad. Allí se incluye a todos los organismos de derechos humanos que existían en aquel momento. Exactamente. Incluyendo a las asociaciones de detenidos desaparecidos a la que vos pertenecés, que fue el único que decidió en ese momento no participar. Exactamente. No, nosotros participamos en un par de reuniones, vimos cómo venía la situación y decidimos no seguir participando. Por la cuestión de la articulación entre el Estado y sí, los exactamente. Organismos. Nosotros entendemos que los organismos de derechos humanos deben ser independientes del accionar del Estado, sea cual sea el gobierno de turno. Bueno, y lo que acusaban allí es que el CELS, abuelas e hijos, habían sido expulsados del IEM cuando en realidad tomaron la decisión política de ir retirándose porque no podían controlar el espacio. Exactamente. Y familiares también, se referían a familiares también. Cada una de estas organizaciones tomó su decisión, como incluso nosotros hemos tomado la decisión previa de no participar. Bueno, estos en la medida que avanzó el tiempo decidieron irse. Pero lo que no mencionaron, o sea, porque esto también es parte de la maniobra de mentiras, digamos, desde que en el IEM sí quedaron varios organismos de derechos humanos, como Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, el SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Instituto Espacio para la Memoria, todos los notables, que se los denomina como notables, aquellas personas que tienen un compromiso en la lucha contra la impunidad, y las representaciones parlamentarias de la legislatura, lo cual implica de que el gobierno nacional, así como el gobierno de la ciudad, en este caso el de Macri, anteriormente era el gobierno de Ibarra, tienen una representación en el directorio del IEM. Quiere decir que, y además proporcional a la cantidad de diputados que tienen en el Consejo, en la legislatura. Por lo tanto, el gobierno estaba presente dentro de esta articulación. Bien, independientemente de esto, lo que ayer se expresó en la Cámara de Diputados fue de que, además de que estas organizaciones fueron expulsadas, entre comillas, dice de que todos los organismos de derechos humanos están de acuerdo con el traspaso, lo cual es absolutamente falso, digamos, porque todas las organizaciones que quedaron dentro del IEM están en absoluta disidencia con este accionar, y eso lo vienen demostrando y manifestando desde un principio, incluso con voces de la talla de Marta Vázquez, que es la presidenta de en Madres de Plaza de Mayo. Y a quien nadie puede acusar de opositora. Lo menos que se puede hacer es eso, digamos, porque tiene un hijo embajador en Haití. Entonces, no sé si es embajador o está ahí en la embajada, trabaja en la embajada. No, pero además no importa, pero ella concretamente apoya el Proyecto Nacional y Popular y lo dice así, abiertamente. Así exactamente, que... sí, se la ve en todos los actos, digamos, a pesar de su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Pero lo cierto es que eso no es lo importante, a mí no me importa. El asunto es que Madres de Plaza de Mayo está en contra de esto. Y ayer en la audiencia... Este muchacho, Pietragala, como estaba de espalda, no se dio cuenta de que estaban Norita Cortiña y Elia Spen ahí arriba en los palcos. Entonces agarró y empezó a nombrar quiénes eran los organismos de derechos humanos que estaban de acuerdo en el traspaso. y entre otros nombra a los sobrevivientes, cosa que yo estoy ahí con, en representación de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que reitero, no tiene un interés específico en el tema del del Instituto Espacio para la Memoria, pero sí tenemos interés en el sentido de que si los centros clandestinos de detención pasan a la órbita de Nación, bueno, ya nos dieron muestra de qué es lo que hacen con los centros clandestinos de detención, la Nación. Entonces no queremos que eso ocurra. Ahí fue donde ya fue el colmo de la situación, porque no daba para más, o sea, no podía seguir permitiendo de que este muchacho siga mintiendo, pero mintiendo a sabiendas, o sea, porque él sabe perfectamente, bueno, se entiende que es un chico recuperado, digamos, con su familia desaparecida, y que de estas cosas no le pueden ser extrañas, ¿no? Claro. No, además creo que vale hacer la aclaración de que uno puede decir, salvo en el caso del CELS, que mantienen algunas cosas como una mirada crítica, que todos los organismos que decidieron no estar en el Instituto Espacio para la Memoria, que lo integraron al principio pero que se fueron después, son organismos de derechos humanos oficialistas, digamos, tienen posición clara tomada en tanto organismos. En cambio los que se quedaron en el Instituto Espacio para la Memoria no se puede decir que sean organismos opositores, porque no tienen posiciones de oposición en tanto organismo de derechos humanos. Es cierto, ¿sí? Exactamente. El único organismo de derechos humanos que tiene claramente una posición tomada de manera opositora que yo conozca son ustedes, y no están integrando el Instituto Espacio para la Memoria. No, por supuesto, y bueno, te agradezco la bandera, pero en realidad no somos los únicos que nos oponemos a las políticas de gobierno en el tema de derechos humanos, tanto los de ayer como los de hoy, sino que hay varios organismos que integran el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, sí. Que son los que llevan adelante no solamente las marchas del 24, sino la reivindicación por Julio López, por Luciano Arrugaba, la violación de los derechos humanos de hoy, la criminalización de la protesta y demás cuestiones. Me refería a los organismos que estuvieron invitados o participaron concretamente del IEM, por eso hacía... Respecto de ellos, por supuesto, además, internamente, porque todos sabemos que hay diferencias internas también, cada uno tendrá su opinión y su posición. Pero es cierto que eso se resolvía en la mejor de las instancias dentro del ámbito del IEM. Ahora el gobierno, como no puede implementar las políticas que intenta llevar adelante en los centros clandestinos de detención, deshace el IEM para, bueno, apropiarse de estos lugares y hacer ahí lo que ha venido demostrando hasta ahora. Es asados, corsos, payasos y festivales de rock y cosas por el estilo. Entonces, a nosotros nos parece absolutamente improcedente que entre otras cosas, en el lugar donde fue asesinada la mamá de Juan Cabandier, ayer presente, ¿no es cierto?, se hagan asados y fiestas de cualquier tipo, de cualquier tipo. Y me parece absolutamente insultante, digamos, de que no sea capaz este muchacho de poner las cosas en su lugar y decir, bueno, hasta acá llegué, basta con esto. Entonces, listo, no lo dice él, lo tienen que decir otros. Y en este sentido, bueno, yo hago un llamamiento realmente al conjunto de los organismos de derechos humanos para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación, de lo que está pasando. Es de una profundidad el ataque tan fuerte, pero tan fuerte, que pone en riesgo las políticas de memoria que hemos venido sosteniendo y defendiendo durante más de 30 años. Estamos charlando con el sueco Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA y integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, sobre la situación de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires y la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Sueco, ¿estos intercambios fueron solo de palabra, digo, con Pietragala o con otros diputados, o se cruzaron por allí también? No, cruce de mano no hubieron. Desde la bandeja hasta donde está el público. Exactamente, yo en un acto simbólico, cuando esta situación se estaba tratando y sobre todo esgrimiendo la cantidad de mentiras que se estaban esgrimiendo, fue absolutamente casual. Ayer estaba fresco a la mañana y salí con una bufandita liviana, digamos. Entonces, para demostrarles, digamos, porque esto no es la primera vez que pasa, porque cuando se votaron las leyes de obediencia debida y punto final, también en el Congreso, todavía se la conoce la foto de alguien que desde las bandejas tiró una capucha al medio de los diputados, ¿no es cierto?, que votaron las leyes. Bueno, eso a mí la situación me retrotrajo a aquel momento, entonces yo lo que hice con la bufanda fue ponérmela como un tabique en los ojos, ¿no es cierto? Y como seguían mintiendo estos tipos, porque era a lo único que estaba dispuesto a hacer, era como una expresión de protesta lo que quería hacer, ¿no? Para que se dieran cuenta hacia dónde apuntaba lo que estaban diciendo. Como siguieron mintiendo, me saqué la venda y agarré y se la tiré al sector del Frente para la Victoria. Le dije, bueno, ahora ya que la tienen, vayan y llévenselo a los que tienen enfrente, que son los del PRO, que son los que van a votar con ustedes. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. Lo más, digamos, virulento. Uh-huh. Después, cuando vino la custodia del lugar y qué sé yo, intentaron tocarme, le dije que ni se les ocurra. De esa situación se dio cuenta el presidente, no sé quién presidía en ese momento, yo no lo conozco, la verdad que no sé ni quién es cada uno, muy poco de los que están ahí. Ahí se nos quedó sin batería el inalámbrico, ¿no? Del sueco. Lo perdimos, vamos a volver a llamarlo, Euge, así vemos si podemos recuperar el contacto con Carlos Lorquipaniche, que es integrante de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos y que nos ha contado lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Julián Domínguez es el presidente de la Cámara de Diputados, quien estaba ayer presidiendo la sesión, y es el que decidió, no desalojar la sala, sabiendo que era polémica la situación. Me parece que tuvo el buen tino de no desalojar la sala. Separamos y estamos volviendo. Estamos enredando las mañanas. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, ahí lo tenemos nuevamente al sueco. Carlos, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, lo te va a hacer una pregunta a Luis Angió, que participa de este programa y que está en Portugal en este momento. Bueno, lo que te voy a pedir es que me digas dónde quedé, porque yo seguía hablando y no me daba cuenta que el teléfono estaba descortado. En la bufanda que le tiraste. En la bufanda, exacto. Que cuando vinieron los... ¿Cómo te va, sueco? Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, quedamos así en ese punto, ¿no? Lo único que me quedaba por relatar fue que cuando me estaba yendo, la claque de ahí de asesores del Frente para la Victoria, los asesores, no los diputados, los asesores que están en un cuadrado aparte, empezaron a cantarme la marcha peronista, y estos tontos no saben de que yo soy de origen peronista, y entonces les tuve que recordar de que la marcha peronista dice combatiendo al capital, no el capitalismo serio, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que tuvieron que cerrar la boca definitivamente. Pensaron que te ofendían. ¡Qué pedazo de idiotas! ¡Qué loco! ¡Pedazo de imbéciles! Mirá, si supieran que buena parte de los 30.000 desaparecidos son de origen peronista y se sabían todas y cada una de las estrofas de la marcha, más las dos últimas, y todos sabemos de lo que estamos hablando, uh-huh. Cerrarían un poco más la boca de vez en cuando estos neomilitantes devenidos a no sé qué. Bueno, a ver, Luis Sergio, quería hacerte una pregunta, sí, Luis. Dale. Hola, ¿qué tal, Checo? Buenas tardes. Buenas tardes aquí y buenos días para ustedes allí. No, venía escuchando el relato y ya la historia que desde nuestros programas en La Retaguardia y en la Red de Medios sobre este tema. Pero sin querer que hagamos o que haga futurología, ¿no? Esto para mí no tiene mucha vida, este gobierno cuando se vaya. ¿Cómo los organismos ves vos que se prepararán para retomar este discurso realmente de defensa de derechos humanos y no este circo, porque son otra cosa, lamentablemente, no le puedo llamar a lo que están haciendo. Es una historia de nunca acabar, como vos decís, con el peronismo. Se apropian de todas las luchas y de todas las conquistas de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, bueno, está bien, pero en el tema específico de lo que hace a la lucha por los derechos humanos, yo creo que lo que tenemos que hacerlo para hacer un análisis más o menos efectivo es dividir la cuestión entre la lucha contra la impunidad de los derechos humanos conculcados ayer y los que son conculcados hoy día a día. La situación al gobierno se le está yendo de mano, es una cuestión evidente. Ayer en Tucumán balearon a 20 bancarios. Yo me imagino lo que es una manifestación de bancarios, de ser más bueno que el dulce de leche, ¿viste? Bueno, sí, tenemos mucha paciencia y tuvimos mucha paciencia durante años los bancarios. Sí, yo también fui bancario, así que me imagino una manifestación con gente con la viroma en la oreja, digamos. Entonces, el tema es que ayer los agarraron, los gasearon, los agarraron a balazo, las fotos son impresionantes. Bueno, independientemente de esto, lo que quiero decir es que el tema se les va de las manos y no por nada lo ponen a mirar, ni no por nada lo tienen a ver, ni no por nada sigue estando Gerardo Martínez a la diestra de la señora. Lo que quiero decir con esto es de que lógicamente tendremos que recuperar el camino desandado, claro que sí, pero si no nos damos cuenta de que tenemos que recuperar el rol de organismo de derechos humanos en defensa de nuestro pueblo, de sus derechos avasallados, de sus libertades democráticas conculcadas, ahí sí que vamos a estar en un problema grave. Ahí vamos a estar en un problema grave, porque lo que nos muestran que quieren hacer, pongámoslo en el terreno de los centros clandestinos de detención, lo que nos muestran que es lo que quieren hacer con ellos, es lo que hizo Bernie cuando metió 60 piqueteros que estaban, compañeros que estaban cortando la ruta de la Panamericana, los metió adentro de Campo de Mayo durante 2 días, con mujeres y niños. Eso sí es lo que quiere, o sea, aprovechar el espacio, digamos, ya que estamos, ¿no? Para esta y para cualquier otra banalidad. Entendiéndose de que esta no es ninguna banalidad, lógicamente, es un hecho gravísimo. Pero bueno, hacia eso apunta. Y si no nos damos cuenta, los organismos de derechos humanos, de que a esto hay que ponerle un freno, que hay que empezar a resistir desde ahora, ya mismo, más allá de la resistencia que se viene ofreciendo, vamos a estar en un serio y grave problema nosotros mismos también. Sueco, sí, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, no, gracias a ustedes por el continuo y profundo interés que tienen en esta materia, porque por suerte estas cosas salen, se escuchan, circulan y se va formando una corriente de opinión absolutamente necesaria en este momento, muchachos. Así que muchas gracias nuevamente. Yo creo que este tema... Adiós. Yo creo que este tema, antes de que te vayas, Sueco, sí, me parece que este tema ha dejado en evidencia el valor que tiene el trabajo que hacemos, perdón que lo esté diciendo, no es autorreferencial para nosotros en particular, sino el valor de lo que se hace en los medios alternativos en general de comunicación, porque como fue un tema que fue silenciado por los medios tradicionales, todo lo que se supo a través de los medios alternativos, porque Perfil publicó alguna nota perdida por allí, Página 12 está temeroso, no sabe qué decir, hoy publica lo de la sesión de ayer, pero en general, y Clarín nada, directamente. También lo que ponen es el traspaso de la ESMA, como si fuera algo así único y no entra en el contexto. Así que me parece que es uno de esos temas en los que, por ausencia de los medios tradicionales, se nota el laburito de hormiga que hacemos desde los medios alternativos. Eso, en ese sentido, el absoluto reconocimiento, porque los medios alternativos son en este momento la bandera de la difusión de esta y todas las cuestiones que nos están pasando y que no merecen la atención de los medios masivos de comunicación. Ni hablemos cuando empiece el Mundial, muchachos, ahí sí que va a haber que macarse. Pero esto y las redes sociales es lo único que hoy por hoy nos agarra y nos permite plantear cierto grado de resistencia. Lógicamente que tenemos a nuestro favor la movilización del pueblo y ahí la recurriremos en todo momento, como lo vamos a hacer el 30 de mayo cuando el ejército festeje con un presupuesto de 5 millones de pesos el día del ejército ahí en el campo de Polo y en el regimiento 1 de Patrillo. Una vergüenza, el pueblo se muere de hambre. Las estadísticas propias del gobierno muestran de que nuestro pueblo se está muriendo de hambre, que los niveles de pobreza son insoportables, y estos tipos van, se gastan 5 millones de pesos en festejar el día del ejército. Así estamos, muchachos. Bueno, ahora sí, gracias. Un abrazo, Sueco. Bueno, un abrazo a ustedes, Carlos Lorquipanice, integrante de las asociaciones de detenidos desaparecidos, sobreviviente de la ex ESMA, de la ESMA en realidad, sobreviviente de la ESMA, y que nos ha contado, bueno, hay sobrevivientes de la ex ESMA, ¿no? Porque hay algunos que han logrado sobrevivir a estos años desde que se recuperó ese lugar en el año 2004. Que no la han pasado bien, ¿no? Por todas estas internas que se dan. Sola mención más sobre este tema y sobre lo que implica en lo práctico la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que es este ente autárquico y autónomo de la ciudad de Buenos Aires que gestionaba los centros de memoria. En la ESMA, como la ESMA está dividida y se la han loteado los organismos de derechos humanos cuando entramos allí el 24 de marzo del 2004, hay un edificio para hijos, un edificio para abuelas, un edificio para madres línea fundadora, el Archivo General de la Memoria funciona allí, está el espacio de la memoria que lleva adelante la gente de otros organismos allí, con Josami a la cabeza, y bueno, y estaban estos lugares que eran los emblemáticos de la tortura, que estaban gestionados por el IEM y que ahora pasan a la órbita de Nación. Allí, para coordinar todo eso, había un ente tripartito que lo que hacía era tener una representación de los organismos de derechos humanos, que en general está llevada adelante por abuelas, una representación del gobierno nacional, que en general está llevada por el Archivo de la Memoria, y una representación de la ciudad de Buenos Aires, que hasta acá estaba representada por el IEM. Por lo tanto, quienes iban allí a defender las posiciones eran organismos de derechos humanos. Al no existir más el IEM, una de las tres patas que gestiona la ESMA es el macrismo, directamente, porque ahora algún funcionario del macrismo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad, deberá ir a representar a la ciudad en ese ente tripartito. Y si bien está en minoría, no es menor como dato que el macrismo, que nunca pudo hacer pie en la ESMA porque estaba el IEM de por medio, justamente, aunque parezca una paradoja, ¿no? Un órgano de la ciudad le impedía al macrismo políticamente y al kirchnerismo también, en tanto autónomo, hacerse cargo de una parte de la representación de la ESMA, ahora el macrismo sí va a tener esa representación. Paradojas que se dieron después de esta de esta secuencia que culminó en el día de ayer. Ayer, en estos días, hubo una reunión a la que fueron citados los trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria en la ex ESMA, justamente para ver cómo sigue la cuestión, ¿no?, de los trabajadores. Sin embargo, no está muy claro cómo siguen. Aparentemente, los que estaban en planta permanente de la ciudad pasan a la órbita de Nación con un cargo similar, o en algunos casos se han prometido mejoras, pero no está claro qué pasa con quienes no estaban en planta permanente, los que por ahí estaban contratados, ¿no? Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Uno de cada cuatro argentinos manifiesta prejuicios antisemitas, dice una noticia que, si bien está publicada en Clarín, parte de una encuesta transnacional. No, una encuesta... estadísticas no, por favor. No, no, es una encuesta que se hizo en toda América, del norte hasta el sur. Ajá. Y también en Europa. Y uno que de cada cuatro. Uno de cada cuatro manifiesta, los prejuicios clásicos, ¿no? A ver, te los busco. A ver. Que los judíos se preocupan más por Israel que por Argentina. Que yo a vos te culpo no de preocuparte más por Israel que por Argentina, pero sí de tenerle algo más de cariño a Israel que a Siria, que es el lugar donde nacieron tus abuelos. Claro, eso, como vos. ¿Eso es también un prejuicio antisemita? Como, sí, sí. No, es ignorancia más que prejuicio antisemita. Porque en realidad, como así como vos, como tus hijos que no nacieron en Galicia y que tienen una madre y un padre que no nacieron en Galicia, tendrán morriña de Galicia, ¿sí?, sin haber siquiera vivido o pasado por allí, y van, ¿sí?, a sentir, van a recibir como herencia tuya del lugar de donde nacieron sus abuelos. La nostalgia del lugar donde nacieron sus abuelos, yo recibí la de mis ultra abuelos, que también vivieron en Medio Oriente y que estaban exiliados en Siria, como estaban exiliados en España. Ajá. Bueno, ignorancia, dale, sigamos. Primero, ya perdí. No. Después, a ver qué. El siguiente, por favor. El siguiente es que. Prejuiciómetro para Otero. Que tienen mucho poder en los mercados financieros internacionales, opina el 65% de los argentinos. No, yo no opino de cosas que no sé, así que no voy a hablar. Y que mataron a Cristo, el 23%, todavía siguen diciendo esto. Y. ¿En serio me decís? El 23% dice que mataron a Cristo. Qué bueno, es claro. Genial. Bueno, nada, esto obviamente, de acuerdo a qué lugar vayas, sube o baja el porcentaje, se eleva a números increíbles y entendibles también en lugares como Gaza y Cisjordania, donde el 93% de la gente es antisemita porque vive la opresión todo el tiempo por parte de los israelíes. obviamente uno no le puede pedir a las víctimas que hagan esta diferencia, sí le puede pedir a la gente que está en otros lados que entiendan que son los israelíes los que lo oprimen, no los judíos, porque somos muchos los judíos que andamos por el mundo y que estamos absolutamente convencidos de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Es algo que no debería suceder y que es una opresión imperdonable, de esas que uno anda repudiando todo el tiempo y que también repudia en este caso. Y lo que se sorprende es la encuesta, es que en Irán no dio tan elevado como ellos suponían, sino que dio el 56%, y esto tiene que ver con que en Irán hay una comunidad bastante importante de judíos que está integrada a la sociedad, lejos de lo que se supone. ¿No dice nada de las personas que consideramos que la circuncisión es una mutilación genital? No dice nada de eso. No. Está bien, esa fe. No dice nada de eso, no, para nada. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos con Agio? Nos vamos para Portugal en un instante. ¿No? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos para Portugal. ¿Seguís estando ahí, no, Luis? Opa. Luis, ¿seguís estando por ahí? No, dice que no. Bueno, entonces no nos vamos para Portugal. No nos vamos para Portugal, qué pena. Nos quedamos por aquí, vos, es una pena porque... Yo igual sabés que a Portugal no iría, me quedaría en Galicia. Sí, no, pero me parece interesante, ahí lo recuperamos, me parece, a Luis. Luis, ¿nos escuchás? Bueno, está con algunos problemas allí en la señal de internet. Luis nos iba a hablar sobre un repudio a Monsanto, y es interesante porque nosotros ahora vamos a escuchar parte de una entrevista que le realizamos ayer al fiscal Gómez. El fiscal Gómez actúa en Tucumán, es un fiscal federal que actúa en Tucumán y es reconocido en los ámbitos que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, porque ha tenido posiciones públicas, no solo judiciales, sino públicas, muy, muy claras al respecto. Y lo convocamos por un tema que se ha tratado con mucho criterio y con el tiempo correspondiente en este Enredando las Mañanas que se hizo en la colectiva en los días anteriores, que es el muestreo de sangre que se hizo de 10 personas en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, y que dio que en 7 de los casos había altos niveles de contaminación con diferentes tóxicos. Así que lo escuchamos al fiscal Gómez. Y me solidarizo absolutamente con la lucha que tienen ellos en contra de Monsanto, porque creo que el tema de la contaminación con glifosato es uno de los graves problemas de contaminación ambiental en la Argentina. Uh-huh. Me parece que este tipo de muestreo hay que empezarlo a hacer en varios lugares. Tiene algunos antecedentes. Vos no sé si te acordás de aquel juicio oral y público que se hizo por las madres del barrio Ituzaingó, donde una de las principales actores es Sofía. Uh-huh. Claro. En esa causa hicieron muestreos de sangre también sobre el barrio de Tuyengó, y curioso era que incluso hasta dentro de la propia Universidad Nacional de Córdoba había gente o chicos que tenían agrotóxicos en sangre, niveles importantes de agrotóxicos en sangre. En este caso particular, digamos, en donde se hizo un estudio exploratorio sobre este tema, incluso de modo privado, porque francamente no hay dinero del Estado Nacional para hacer estos estudios, no se quiere hacer. Uh-huh. Se encontraron unos plaguicidas, como el Aldrin, el Dieldrin, el DDT, el BetaHC, es decir, una serie de agrotóxicos que tienen de alguna manera un vínculo con el sistema de cultivo tan tremendo, tan horroroso que tenemos en nuestro país, y es a través de los transgénicos. Es decir, el agrotóxico está aplicado en función de semilla transgénica. La semilla transgénica sin agrotóxico no funciona. Claro. Todo eso se derrama al agua y lo terminamos tomando todos. Uh-huh. Ahora, hay una negativa sistemática, permanente, de los organismos de salud pública para hacer estos estudios en sangre y poder establecer exactamente cuál es el grado de afección que tiene nuestra sociedad en torno a estos temas, ¿no? Uh-huh. Ahora, cada vez que se hacen, arrojan este tipo de resultados. Me remito a la campaña Mala Sangre que se hizo en Mar del Plata, que también arrojó resultados similares, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente no se puede esperar que el Estado haga estas campañas a escala más grande como para entender el problema, pero de todas maneras sirve esto como un muestreo de cuál es la situación, ¿no? Pero por supuesto, a mí me parece fundamental estos resultados porque en Córdoba en este momento se está investigando lo que se llama la causa Barrio Ituzaingó 2, segunda parte, que ya está investigando la complicidad de los funcionarios. Vos sabés que yo siempre hincho con un lema que tengo cada vez que voy salgo por el interior a dar distintas conferencias, y es que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. En este segundo caso, el Barrio Ituzaingó, segunda parte, que se está investigando en Córdoba y que espero vaya a juicio oral y público pronto, se está investigando la responsabilidad de los funcionarios públicos. Claro. Me parece que con este tipo de resultados, en Córdoba, mis colegas federales deberían haber una causa penal más, porque acá hay que tener en claro, este delito de contaminación es muchísimo más grave a la salud pública de los argentinos que el narcotráfico. Nosotros en Tucumán, toda la época de la zafra, el 100% de la población de Tucumán respira ceniza, y cuando le digo respira ceniza, es literal, respira ceniza de la contaminación de la quema de la caña de azúcar. Y con mucha suerte, o para desgracia, pero no más del 20% de la población en Tucumán está afectada por adicción de estupefacientes. Es decir, que la contaminación ambiental afecta muchísimo más ciudadanos argentinos, los perjudica en su salud muchísimo más que cualquier delito de narcotráfico. Sin embargo, la fórmula está invertida. Gastamos fortunas en luchar contra el narcotráfico, que me parece bien, aun cuando creo que están mal orientadas, y no hacemos nada contra los delitos ambientales. Por eso un poco esta pelea y este perfil tan alto mío en salir a defender este tema. De todos modos, veo una diferencia fundamental entre la cuestión del narcotráfico y la cuestión ambiental, y por qué el Estado reacciona en una y no en otra. Hay como, más allá de que uno pueda pensar que desde el Estado hay connivencia por lo menos con el narcotráfico, hay públicamente una expresión de combatirlo. Ahora, con estos temas ni siquiera hay un debate planteado. El Estado no está en contra de estas megaempresas, sino que las incentiva a venir. No, por supuesto, porque desde el narcotráfico, formalmente al menos, no le pueden sacar un centavo. Pero a estas empresas que hacen sus ganancias con el extractivismo, les cobra y les cobra bien, tanto por encima de la mesa como por debajo de la mesa. Fiscal Chaque lo nombró Andrés Carrasco y nosotros ahora lo vamos a homenajear con una entrevista, un pedacito de una entrevista que le hicimos el año pasado. ¿Qué reflexión quiere hacer al respecto? ¿Qué tiene ganas de decir a propósito de la muerte de Andrés Carrasco? Bueno, a mí me ha tocado dar varias conferencias con él. Yo lo recuerdo como uno de esos científicos que verdaderamente tenían un compromiso con la sociedad que nos honra, y que fue perseguido por eso, ¿no? Es una constante en América Latina que aquellos que disienten con los criterios oficialistas, que aquellos que están burlándose de aquellos científicos que traten de dar una respuesta definitiva o que pretendan ningunearlos, terminen así como estigmatizados por todos. Yo lo quería muchísimo, hemos conversado muchas veces, muchos de los trabajos de él a mí me sirvieron para las causas penales por los delitos ambientales en el cual estamos trabajando. Él me asesoró. El problema central que tenemos en el tema agrotóxicos es que justamente los parámetros de búsqueda no son uniformes, ni siquiera están incluidos dentro de lo que puede ser una suerte de guía dentro de los hospitales públicos cuando una persona se presenta con algún tipo de cáncer, ¿no? Y él es especialista en ese tema. Yo me sacaba el sombrero por su trabajo y a veces lo he consultado. Voy a tener una ausencia no solo grande por lo científico que era y por lo mucho que nos ayudaba a nosotros, sino también en lo personal, amistad y por el afecto que yo le tenía. Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de paralelo que se pueda trazar entre su, digamos, su apartamiento, el CONICET, este, hacerlo a un lado, este, estigmatizarlo? Como publicó Página 12, la noticia de su muerte, puso denunciante de agrotóxicos. Ese fue el título de Página 12 para la noticia. O sea, no murió, no nada. Denunciante de agrotóxicos. Una, se puede usar en una clase de periodismo para decirle a los chicos y a las chicas lo que no hay que hacer. ¿Se puede hacer un paralelo entre cómo el Estado lo apartó por sus denuncias y alguna controversia que usted pueda haber tenido en su laburo como fiscal? No me gusta ser autorreferencial en este punto. Yo creo que Carrasco debe sentirse contento con ese título, ¿no? Nos honra. Me parece que un título de esas características que tuvo la finalidad de despreciar su lucha y su pelea, en realidad lo está honrando, porque es eso. Él ha denunciado el grave problema de los agrotóxicos en los seres humanos cuando nadie decía ni hablaba de este tema, desde el punto de vista científico, digo yo. Uh-huh. Así que es una gran verdad. A todos nos pasa que nos persiguen, nos atacan. Obviamente yo no tengo el apoyo de mis superiores jerárquicos en esta defensa de los delitos ambientales, pero no podemos esperarla tampoco. Lamentablemente la impunidad con que se maneja la administración de justicia es la clave, es la llave para que estas empresas vengan a nuestro país. Sí, imagínate lo que puede ser, por ejemplo, un tornado, ¿no? En donde una empresa multinacional foca su atención para ganar dinero en algún país donde pueda contaminar, porque a más contaminación gana más dinero. Para eso necesita la corrupción del Estado. Entonces, el Estado le garantiza a la empresa la posibilidad de contaminar para que gane dinero en función de esa corrupción. Ahora, esa corrupción no subsiste si el Poder Judicial, si los fiscales no le garantizamos impunidad, tanto a la funcionario público como a la empresa. Si le garantizamos impunidad, la empresa va a invertir todavía más dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas megas empresas que estamos viendo y que salen todos los días en los diarios? Uh-huh. Aquellos que tratamos de cortar el eslabón más débil, que es el de la impunidad, siempre vamos a ser atacados, perseguidos, vamos a tener problemas de todo tipo, tanto ataques personales, físicos, amenazas. Y verdaderamente creo que en el corazón de la gente siempre vamos a estar presentes, más allá de que no así en las empresas multinacionales. A mí me ha tocado con el tema de Minera La Lumbrera, por darle un caso distinto al tema agrotóxicos, padecer bastante y todavía lo padecemos, pero no me parece que sea el caso, ni tampoco soy amigo de difundirlo, porque esto genera dentro de la gente mucho miedo. Claro. Cuando salió lo de Carrasco y avanzó tanto el CONICET en contra de Carrasco, hubo muchos investigadores que estaban en ese área que empezaron a retroceder porque se dieron cuenta que se les terminaban las becas. Uh-huh. Entonces, a veces salir a expresarse de estas cosas que se padecen y que se sufren, y que nuestros familiares son los que más sufren en esto, es contraproducente porque genera miedo en el espectro, ¿no? El fiscal Gustavo Gómez, de actuación allí en Tucumán y en el resto del NOA, que ha tenido posiciones públicas claras, como acabas de escuchar, y la sigue teniendo sobre la cuestión ambiental, y que nos ha dejado también una parte de dedicada también a Andrés Carrasco, que falleció el viernes por la noche. El título que aplicó Página 12 fue denunciante de glifosato, no denunciante de agrotóxicos, como dije yo anoche en ese audio de La Retaguardia. Denunciante de glifosato, así titularon la muerte de una persona. Tengo aquí una foto, en realidad, pegado en una pared, que dice Marcha Global contra a Monsanto, porque está escrito en portugués, no te voy a hacer el tono de cómo hablan los portugueses. Juntate a nos el 24 de mayo, en realidad dice 24 de mayo de 2014 a las 15 horas. Hay una marcha global contra Monsanto y es el cartel que nos acaba de enviar Luis, que ya lo vamos a pasar para a Claudina de Indimedia Derechos Humanos, que está trabajando en las uh-huh. redes sociales para que lo suba al Facebook de la red. Y esto lo manda obviamente Luis, que está allí en Portugal. Hay, bueno, hay presencia allí en las paredes, parece, contra Monsanto. Sí, como habíamos comentado al inicio del programa y al inicio de lo que yo me había encontrado en estas primeras dos horas en Porto, grande fue mi sorpresa y muy linda y muy agradable encontrarme en las pocas calles que anduve recorriendo de Porto ese afiche que espero lo podamos subir por nuestras redes, que dice de la marcha global, como vos decías, contra Monsanto el 24 de mayo, donde también en Buenos Aires se está planteando. Y eso me llevó a la reflexión a decir de esta globalización que tan mal, que tanto daño les está haciendo a los pueblos del mundo. Por otro lado, y contradictoriamente, y muy probablemente los grandes poderes económicos no previeron que esa misma globalización se les podía llegar a venir en contra, aunque sea mínimamente para luchar contra Monsanto. Y esto es una prueba de ello. Aquí hablan de esa marcha en el afiche, ¿por qué marchamos? Para proteger a nuestros alimentos, para apoyar a los agricultores locales. Estoy tratando de, obvio, de traducir en castellano mi tan horrible portugués, alertar por los peligros en las comidas, ¿no?, genéticamente alteradas por los herbicidas, promover soluciones orgánicas. Bueno, y habla que va a ser una marcha en Porto, en la Plaza del Marqués de Pombal, en Lisboa, en el Largo de Camoés. Para quienes conozcan Portugal mejor que yo sabrán de qué estoy hablando. Y dice que más de 200 ciudades están en todo el mundo trabajando en esta marcha global. Uh-huh. Uh-huh. Está. Bueno, ¿algo más por allí, Luis? ¿O te dejamos ir a pasear un poco, que también lo mereces? No, creo que nada más. Me gustaría irme con una frase. Quiero comentarles algo al respecto de este asesinato de esta presidenta del PP y de la Diputación de León. Ustedes saben que el gobierno está tratando de ver cómo impulsa una ley contra los comentarios o lo que se escribe en Facebook, en Twitter, respecto a cuestiones agresivas, y quieren legalizar esto de que a raíz en España de este asesinato, muchas personas, incluso dirigentes políticos, han como un poco en Twitter y por Facebook hablado de esta mujer y de este asesinato como que no fue gratuito, como yo decía, no fue una venganza, ¿no? Entonces quieren sancionarlo porque piensan que, o plantean que sería una apología del delito, escribir en Twitter comentarios, no porque estén a favor de la muerte de nadie, simplemente aclarando que esta persona, lo que le sucedió no fue solo por una venganza personal. Tiene una historia política donde dejó mucho daño en esa población de León. Y había una frase de alguien que escribió en Twitter, que lo reproduce en un diario, que dice: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla Lausanne, que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Dice, parece esto Sinaloa. Digo porque es así. En España hay más de uno que se está preocupando, uh-huh. porque lo comentaremos si tenemos posibilidad antes de regresar a Buenos Aires en alguna otra salida o cuando estemos en Buenos Aires. Aquí yo pensaba los otros días, si no fuera porque sé que estoy en España, ahora en este momento en Portugal, me daría la impresión de que siento como que estoy en Buenos Aires. Permanentemente se habla de corrupción, políticos corruptos, políticos que se denuncian porque se quedaron con dinero. Reitero, hablo con personas de la calle, con mozos en los restaurantes, en los lugares donde vamos a comer, en los hoteles, y todos dicen lo mismo. Están hartos de la corrupción política en este país. Un abrazo, Luis. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Eugenia, un beso, Fer, un abrazo a los compañeros y compañeras en Enredando las Mañanas, y si tenemos la posibilidad antes del regreso haremos alguna otra salida. Adiós. Dale, chau, chau. Chau, Luis, pásenla lindo. Luis Angió desde sus vacaciones allí en Portugal. ¿Te acuerdas de este tema? Este tema está censurado en realidad. Nosotros no lo ponemos, nosotros en nuestro medio no ponemos música de callejeros por una decisión personal. Por una decisión del colectivo, ¿no? Pero ¿te acordás de este tema que había grabado Pato Fontanet, el cantante de callejeros, que hoy está preso, con León Gieco y que León decidió levantar por la queja de los sobrevivientes de Cromañón? Escuchamos un cachito nada más, obviamente no, que, sin ofender a nadie, y recordando a las víctimas de Cromañón que están un poco olvidadas, sepultadas por otras tantas tragedias, ¿no? Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Bueno, nos acordamos por qué no ponemos música de callejeros. Obviamente entre los sobrevivientes de Cromañón hay diferentes opiniones, ¿no? Algunos que están, que continúan identificados con la banda, otros que piensan que la banda ha sido responsable de lo que sucedió allí en aquella fatídica noche. A mí escuchar este tema en el que Fontanet medio que se victimiza no me termina de convencer, así que un pedacito nada más nos bancamos a escuchar de este tema en Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Los que tuvimos ocasión de pasar alguna vez por el museo en la fábrica recuperada IMPA, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que nos ha dado como mucha emoción, ¿no? Porque uno había recorrido, por supuesto, muchísimas veces antes la fábrica recuperada, y además recorriendo y acompañando el proceso de la fábrica, sabe el simbolismo que tiene IMPA en ese proceso de fábricas recuperadas, porque fue una de las primeras y fue además la que no se quedó en su propia recuperación, sino que terminó resultando emblemática y fundamental para la recuperación de buena parte de las empresas recuperadas por sus trabajadores. La que puso todo el tiempo sus recursos humanos, sus recursos, su todo, para que otras fábricas nacieran y se pudieran mantener, ¿no? Digo, todos recordamos las anécdotas que del camioncito de IMPA que iba y trasladaba máquinas y cosas y compañeros que iban a bancar situaciones complicadas de otras fábricas, ¿no? Bueno, la cuestión es que el Museo IMPA se reabre en estos días, y vamos a recibir el 17 de mayo, si no me equivoco, y la vamos a recibir a Margarita Robertazzi. Margarita es una de las personas que le está poniendo pilas a uno de los tantos proyectos que funcionan dentro de IMPA, a la Universidad de los Trabajadores. Margarita, ¿cómo estás? Y hola, también ahora, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? También ahora bien. Al museo, por supuesto. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, contenta porque, bueno, finalmente vamos a poder abrir este sábado 17 a las 16 horas, de 16 a 20, y bueno, y además, mira, esta apertura forma parte de un proyecto que surgió en este año, que es los trabajadores y trabajadoras de IMPA quieren tener un museo permanente, ¿no? No uh-huh. Un museo que se monte y se desmonte cada vez que haya una exposición o una apertura. Bueno, la idea, en principio, a lo que nos podemos comprometer es, por ahora, abrir una vez por mes. Uh-huh. Y este sería en mayo, bueno, la primera reapertura, y así todos los meses. De máxima, serían dos aperturas por mes, pero hasta ahí no estamos seguros. Una para el público, como vamos a hacer esta, que es, por supuesto, abierto, entrada libre. Pero también, por ahí, una vez por mes, nos gustaría abrir el museo a alumnos, no sé, de distintos niveles, de escuelas secundarias, primarias, uh-huh, o a nivel terciario, ¿no? Ese es un proyecto que nos gustaría también. Y paulatinamente ver si podemos ir armando las cosas como para que el museo tenga un sitio permanente y de apertura permanente también, que es lo que quieren los trabajadores. ¿Por qué es importante, Margarita, que, digo, para aquellas personas que pudieran no saber exactamente de qué estamos hablando, por qué es importante que haya un museo en IMPA? ¿Qué significado tiene? Bueno, más de, en principio, como decíamos en la noche de los museos el año pasado, es el único museo vivo de empresa recuperada por sus trabajadores y sus trabajadoras. O sea, que se van a encontrar con un museo particular, digamos, singular, mejor dicho, singular, porque creemos que no hay otra experiencia como esta. O sea, hay muchas fábricas que han dejado de producir y luego se convierten en museo, ¿no? Acá y en el exterior. Pero ocurre que esta es una fábrica que se encuentra produciendo bajo modalidad autogestiva desde hace ya, bueno, muchos años, ¿no? Ahora el 22 de mayo es el aniversario de IMPA, digo, son 16 años. Y por otro lado, la otra particularidad que tiene este museo es que cuenta distintas historias, porque son distintos patrimonios los que pretendemos conservar, pero desde la perspectiva de la clase trabajadora. Digo, aquí, bueno, lo que se expone, las significaciones, todo lo que vamos investigando, todo lo que vamos documentando, se debate permanentemente con los trabajadores. Digo, no es algo que venga solamente desde la academia. Digo, y bueno, eso me parece que es una novedad. Y en esto que yo decía, que hay distintos patrimonios, bueno, hay un patrimonio industrial. Justamente este sábado vamos a hacer con uno de los trabajadores, un trabajador ya jubilado, que es Horacio Campos. Horacio. Sí, Horacio, el primer presidente de la cooperativa IMPA Recuperada. Él y yo vamos a hacer juntos, él va a hablar, yo lo voy a acompañar, un recorrido por las máquinas para explicar su funcionamiento. Bueno, esto es un patrimonio industrial y esto lo hacemos porque mucha gente que vino a la noche de los museos quería saber sobre las máquinas, y verdaderamente nosotros no estábamos preparados como para poder explicar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un horno de fundición? ¿Cómo se lamina el aluminio? Bueno, todo esto lo va a explicar Horacio este sábado. Y bueno, hay este patrimonio industrial, hay el museo también pretende objetivar digamos, los logros, los avances, las luchas de la clase trabajadora, bueno, por supuesto que también las derrotas, ¿no? Sí. Y por otro lado, a ver, ¿cómo diría? No solamente el museo tiene una intención de mostrar el pasado, porque de hecho se documentan todas las etapas de IMPA, desde que era empresa privada, empresa nacional, cooperativa, y desde que se hizo empresa recuperada en el 98. ¿No? Pretende objetivar todo esto, ¿no? Que a través de bueno, haber elaborado un poco cuestiones vinculadas a la memoria colectiva. Un proceso que se hace entre muchos. Ajá. ¿No? Y es un museo que cuenta también del presente, por lo que... Exactamente, claro que cuenta del presente porque llega hasta la actualidad de IMPA. Pero digo que también es un museo que implica un espacio de denuncia, digo, del modo en que, bueno, a nivel internacional... por intereses económicos, comerciales, bueno, se fueron, digamos, como abortando distintos proyectos que tenían los países en desarrollo, ¿no? Especialmente en nuestro país. Digo, y bueno, y esto porque de alguna manera la historia de IMPA refleja la historia del país, del país y del mundo. Un segundito, por favor. Sí, sí. Hola. Estamos charlando con Margarita Robertazzi. Margarita... Ya estoy. Perdón, que me estaban tocando timbre. Está muy bien. Sí, ya está. Margarita está en su consultorio y nos está haciendo el favor de atendernos este ratito para hablarnos sobre el Museo de IMPA. Lo último, así te dejamos laburar tranquila. ¿Qué implica el Museo IMPA en el momento particular judicial que vive la empresa, que tiene ya fallo en contra y no hay más instancia judicial para defender la posibilidad de que IMPA siga siendo de los trabajadores? Es decir, ahora queda solo una decisión política, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que ustedes están al tanto de esto, pero bueno, en este momento el propósito de IMPA es buscar justamente el apoyo político, ¿no? Tanto sea a nivel municipal como a nivel nacional, para que IMPA pueda tener la ley de expropiación definitiva. En este momento hay toda una lucha por hacer legal lo que es legítimo. Esta es como la lucha actual de los trabajadores, bueno, además de seguir produciendo, además de seguir acompañando a otras empresas activamente, todo lo que ustedes contaron al principio, de comprometerse en otras luchas. Pero digo, cuando nosotros iniciamos este proyecto museo, que no era todavía museo, en el 2010, en realidad, bueno, ya lo pensábamos ahí como la posibilidad, te diría, de poder aportar argumentaciones que sean científicas, ¿no? Que sean convincentes, justamente para que lo que podríamos llamar la instancia judicial, digo, poder dar argumentos convincentes a la instancia judicial, poder apoyar a IMPA en esta lucha. Digo, este es uno de los propósitos con los que inicialmente empezó, ya te digo, no el museo, sino empezó siendo un proyecto de una cátedra, desde la cátedra donde yo estoy, para lo que podríamos llamar recuperar la memoria colectiva de la fábrica, porque la fábrica tuvo momentos de esplendor y momentos de decadencia. La cátedra de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bueno, empezó siendo eso. Después, paulatinamente, apareció la idea del museo, apareció como una especie de propuesta colectiva, te diría, ¿no? Pero sí, el propósito también es apoyar la lucha de los trabajadores, porque, bueno, ya sabemos que en IMPA hay todo tipo de emprendimientos educativos, culturales, bueno, centro cultural, todos los talleres. Bueno, IMPA está abierta a la comunidad. Bueno, ahora queremos narrar la historia de la fábrica, la historia del país, digo esto, ¿no? Formando parte de ese conjunto de emprendimientos, como uno de los tantos colectivos que hoy están en IMPA. Margarita, gracias. No, gracias a ustedes por llamar. La cita entonces es el sábado 17 de 16 a 20 en IMPA, la fábrica, en el Portón Rojo. En el Portón Rojo, sí, el que dice Museo IMPA. En Querandí es 4290, es el acceso principal a esa enorme fábrica, enorme en todos los sentidos. Un beso, Margarita. Una cosa, este es 4288 y creo que el muralista le va a poner el numerito. Muy bien. Igual no se van a equivocar, dice Museo IMPA. Está muy bien. Grande. Bueno, bueno. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Chao. Margarita Robertazzi es una de las personas que está laburando allí dentro de IMPA, que está participando de este museo de una fábrica centenaria. Vas a poder ver allí no solo proyecciones y cine debate, sino también esto que te decía, ¿no? Las máquinas explicadas, si es que las máquinas se pueden explicar, por Horacio Campos, uno de los trabajadores, uno de los integrantes de la cooperativa. Vas a ver fotos de cuando allí se fabricaba el avión Pulqui, el avión que se hizo en la época del primer gobierno de Perón, entre otras cosas, ¿no? Decías, te preguntaba si las máquinas se pueden explicar. Lo que va a explicar es el funcionamiento de las máquinas, pero las máquinas se pueden un montón de cosas para esa gente, ¿no? Yo creo que Horacio Campos ama esas máquinas. Absolutamente. O sea, cuida esas máquinas, así que esas máquinas

el tipo al que injustamente después de un día de mierda de octubre de 2011 no pudimos escuchar más porque lo mataron. Seguimos extrañando, ¿no? Sus denuncias, sus enojos, su esa voz de pucho y de, ¿no? Uh-huh. Y de, no me sale la palabra, bronca, ¿no? Sí, de bronca, creo que es esa la definición, ¿no? Uh-huh. Sus letras oscuras. Pech era un tipo incómodo, incómodo todo el tiempo. Era un tipo que incomodaba a esa parte de cada uno de nosotros que no se hace cargo, ¿no? Estaba todo el tiempo incomodando con la cruda crudeza, eso es, ¿no? Crudo, es así como canta, así era Peche, crudo, todo el tiempo. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Yo me llamo Mónica Zárate, soy de la Villa 31 Bis. Estamos acá en la cala cordillera frente al obelisco, ¿por qué? Nosotros estamos pidiendo por la urbanización y erradicación de nuestros barrios. La urbanización consiste en abrir calles, ponernos agua, cloaca, luz, un hospital, una escuela, que es lo más principal para vivir dignamente. ¿Por qué dicen con erradicación? Porque cuando se puede abrir las calles, cuando empiezan a trazar calles y nuevas, van a sacar casas. A sacar casas no queremos que vayan a otro lado, queremos que quede en el barrio. Y bueno, una de las medidas de lucha que tomaron para lograr estos objetivos es una huelga de hambre. Vos estuviste realizando una huelga de hambre también. Sí, yo estuve en el tercer grupo de huelga de hambre. Estuve 5 días, en 5 días se hizo el cambio. ¿Cómo es esto de los grupos de huelga de hambre? Nosotros tenemos asamblea cada sábado o lunes, tenemos asamblea, de ahí los compañeros se autodominan para entrar en la huelga de hambre. Porque, o sea, van rotando los huelguistas, si no es que tenemos el primer huelguista todavía pasando hambre del día que instalaron acá la carpa. No, vamos rotando cada 5 días, son diferentes compañeros los que se van, de diferentes barrios también. ¿Eso lo decidieron desde el principio o fue una medida que tomaron después cuando veían que no les daban huelguistas? No fue decidido desde un principio. O sea que ya sabían. Ya sabíamos que venía. Que probablemente pasaran todos estos días y no les dieran ningún tipo de huelguista. ¿Se acercó alguien desde el gobierno de la ciudad? Hasta hoy nadie, ni siquiera un llamado por lo menos. Y bueno, ¿cómo fue de estos días? ¿Vos tuviste primero sin huelga de hambre, cómo lo viste? Y después una decisión que vos tomaste, la de entrar en la huelga, ¿por qué? Fuimos viendo, lo bueno de lo que salió de la carpa es que la mayoría de los vecinos de afuera entendieron que nosotros existimos, que somos personas también y que merecemos lo que estamos pidiendo. Y es el derecho de cada uno vivir dignamente. Y nos apoya bastante, tenemos un petitorio que se firma ahí enfrente en la carpa y en los barrios también tenemos mesas con mini carpas que están haciendo la misma, dando información y recibiendo petitorios, la firma de petitorios. Y yo me decidí a hacer la huelga de hambre porque para mí era la forma ideal de prestar mi cuerpo al pueblo también, porque no es solo para mí y mis hijos, es para todo el barrio. Claro, estas cosas que ustedes están viendo son cosas que después quedan para los hijos de ustedes, quedan para el barrio, eso también es importante, ¿no? Es lo más bueno, lo más sano también, porque lo aprendí ayer con mi hijo, que me decía, mami, está buenísimo lo que están haciendo, pero yo tengo 15 años, pero en el día de mañana quisiera no pisar más mierda para poder ir al colegio. Porque las cloacas están afuera, están destapadas, hay pozos que se nos cae pibes adentro, así que salubridad no existe totalmente en nuestro barrio, y menos que venga una ambulancia rápido porque no quieren entrar adentro. ¿Vos naciste en la Villa 31 hace mucho que vivís ahí? Hace 15 años que vivo ahí. ¿Y en estos 15 años? ¿Hubo acciones de lucha como esta, venirse acá? Como poner la carpa, no. Pero sí fuimos luchando por la urbanización, la dedicación, hasta llegar a la ley de urbanización que tenemos, que habíamos ganado, pero quedó ahí. No le dio pelota al gobierno, así que por eso es la reacción de vuelta a que se pueda cumplir esa ley que existe y las otras que están en todos los barrios. Claro, por eso también es importante decirlo, ustedes están pidiendo por el cumplimiento de una ley. Estamos pidiendo un cumplimiento de una ley. ¿Y cómo se llevó a esta ley? ¿Cómo fue esta instancia de lucha? ¿Cómo fue? Bueno, 4 años de lucha, 4 años de poner cuerpo, cabeza, alma de nosotros, porque nos reuníamos y tratábamos lo que queríamos, cómo queríamos la urbanización, cómo queremos vivir en esta ciudad y ser también parte de la ciudad. ¿Cómo es esa forma de querer vivir? ¿Cómo es? Como te dije, queremos tener luz, queremos tener gas, queremos tener calle, queremos tener agua potable para nuestros hijos, queremos una escuela dentro del coche, porque nosotros tenemos 30 cuadras para salir hasta Retiro, queremos salud principalmente y educación es lo más principal para vivir dignamente, ¿no? Por un lado, al estar en una carpa, en un lugar que es una plaza, ustedes no están cortando el tránsito ni están molestando, digamos, al resto de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso también puede ser como una cosa de que al gobierno de la ciudad los tenga acá y como total no cortan la calle, no molestan el tránsito, que queden a la buena. Parece que eso está queriendo hacerse, ¿no? Por eso estamos haciendo una convocatoria para el Congreso Villero, el tercer Congreso Villero, que lo vamos a hacer acá dentro de la carpa. ¿Y esto cuándo es? El 7 de junio. Ah, bueno, falta un poquito. Igual falta un poquito. Ya se puede ir avisando que para el 7 de junio, entonces, si no hay ninguna solución, se va a realizar acá el Congreso Villero. Sí, exactamente. Bueno, estabas escuchando allí la voz de Pablo Giacobbe de Refugio de Bípedos, uno de los programas que se hace en La Retaguardia, que nos acercaba la voz de de una de las vecinas del barrio de la Villa 31. Exactamente, y allí la huelguista nos contaba que se va a realizar un congreso villero, que ya se había realizado alguno, y se va a realizar otro, ¿no? Allí. Estábamos escuchando a Mónica Zárate. Ahí está, ahora sí. Mónica Zárate nos contaba desde la carpa villera cómo es una nueva semana del estar allí, ¿no? Y es rara la situación que se dio porque fue algo que tuvo mucha visibilización en las primeras semanas, pero ahora la carpa tiene todo un desafío, que es no convertirse en parte del paisaje uh-huh. y en seguir metiéndole contenido político a eso. Por eso parece interesante lo del Congreso Villero, justamente por intentar llevar allí algo que ya se ha hecho en un par de oportunidades, ¿no? Gracias a Paulo Giacobbe, que estaba ahí desarremando la madeja de la información, como dice Luis Angión en nuestro separador. Somos Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se hace en un montón de puntos del país. Uh-huh. Y estuvimos saliendo hoy, como todos los días, por Radio La Negra del Bolsón, por La Quinta Pata de Córdoba, por La Megafónica de Villa María en Córdoba, por Zumba la Turba en Córdoba también, por Radio Voces de La Rioja, por Radio Capoma de Jujuy, por Radio Pueblo de Jujuy, por Radio La Trinchera de Campana, por Che Barracas de Barracas, Buenos Aires, por La Riachuelo de Villa Jardín, La Caterva de Barracas también, La Retaguardia desde acá de Mataderos, hoy en el estudio, y La Colectiva de Caballito acá en Buenos Aires también. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Nos vamos agradeciéndole a los compañeros. Hoy Claudina de Indimedia Derechos Humanos haciendo redes sociales, y a los compañeros que hacen gráfica, que seguramente estaremos nombrando mañana, pasado. Dale, mañana nos encontramos para seguir enredando las mañanas desde La Caterva. Seguramente allí habrá material de la denuncia de la APDH de La Matanza. Uh-huh. Que están siendo judicializados, ellos que en general denuncian el accionar de la policía y de los organismos del Estado en la matanza aquí en el Gran Buenos Aires, que es un lugar denso, power, uh-huh. Donde pasan cosas fuleras con la policía, no muy distinto de lo que pasa en Córdoba, no muy distinto de lo que pasa en la Patagonia con el accionar de la policía, pero como hay mucha más gente, pasa como mucho más seguido, y están siendo judicializados ellos que denuncian, ¿no? Están organizando la primera marcha en la que la APDH va a marchar por la PDH. Exacto, uh-huh. Una marcha de la PDH para marchar por la APDH. Hasta mañana, nos vamos con música. ¿Nos vamos con música? Sí, quien quiera oír que oiga, decía Lito Nevia, pero... Bueno. Cansado de gritar con... Mi mente está colgada como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Dice la vez pasar, no habla, es porque sabe que atado a mi destino, sus ojos al final lo miraré. Perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Sus ojos al final.